¡Ey, ey! ¡Pará! ¿Te enteraste? ¡Futura está de fiesta! Sí, el sábado 15 de noviembre. Peña popular con la actuación de Luciano Cañete y los de La Loma, Génesis, Aymara y los hermanos Herrera. Sábado 15 de noviembre. Danza con Perú Tusuy y Bolivia Unida. Y con las murgas parando en todas y la vocinglera en su estilo uruguayo. No te olvides, Gran Peña Popular, el sábado 15 de noviembre a las 22 horas en Club Correos, 63, 8 y 9. Radio Futura, 17 años de música y palabras en nuestro idioma. Porque existen otros mundos, pero están en este.